Chávez en las elecciones del 2012, refiriéndose a la labor del gobierno en la expulsión de misiones estadounidenses asentadas como llamadas nuevas tribus en territorios aborígenes con el propósito de exterminar a los grupos originarios. 11:56 minutos. El presidente Chávez, en su aló presidente de ayer, instó a los intelectuales del proceso revolucionario a crear y elaborar telenovelas de carácter social para difundirlas por los canales televisivos estatales. Durante el primer aló presidente de 2010, Chávez solicitó poner manos a la obra en la elaboración de estas telenovelas que deberían difundir entre la población los valores sociales y revolucionarios. El mandatario felicitó al director y escritor de la película Zamora, Ramón Chalbó y Luis Brito García, respectivamente, por el éxito de este film. 11:56. Contacto en la red. En nuestro contacto en la red de hoy, lunes 11 de enero, visitamos el portal de Venezolana de Televisión. Entre sus notas más destacadas titula: Plan ofensivo antiespeculación aplicará a gobierno a comerciantes que aumenten precios arbitrariamente. La vicepresidencia coordinará reunión con Indepavi, CENIAT, Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y otros organismos para aplicar leyes y castigar a especuladores. El Estado no permitirá que la oligarquía aproveche nuevas tasas cambiarias para remarcar precios sin motivo alguno. El pueblo no debe dejarse robar. El Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional atacarán el dólar permuta. Para ampliar esta información, visite la página web de Venezolana de Televisión, www.vtv.gov.ve. 11:58 minutos. Los momentos de fe y religiosidad propios de la procesión de la Divina Pastora, patrona espiritual de los Larense, son engalanados con hermosas melodías de esta entidad que son escuchadas en el Festival de Música Divina Pastora 2010 en Barquisimeto. Este Festival de la Pastora, que se lleva a cabo en la segunda edición, se inició el viernes 8 de enero y se extenderá hasta el 14 de enero, día de la procesión de la Virgen, el cual consiste en conciertos en los que se interpretarán hermosas melodías larenses, repertorios religiosos y cantos de liturgia a cargo de diversas orquestas sinfónicas, bandas de conciertos y coros de niños. El último concierto se realizará en la Catedral de Barquisimeto, donde llega la procesión con la Virgen en horas de la noche. Allí las orquestas sinfónicas del estado Lara, Barquisimeto y de otros municipios interpretarán piezas en homenaje a la llegada de su patrona. Un total de 150 músicos y 250 coralistas participarán en este concierto. Estos jóvenes interpretarán cantos de liturgia, obras musicales de fe y religiosidad a la Virgen. Para deleite de todos los presentes, entre estas composiciones destacan el Aleluya, el Mesías y el Ave María, junto a otras obras del patrimonio musical de Lara. Nuestra historia cuenta. 11 de enero 2002. Venezuela asume la presidencia del Grupo de los 77. Con una fuerte crítica al neoliberalismo y con voluntad de revitalizar el diálogo para encontrar soluciones a los problemas de los países pobres, el presidente Hugo Chávez, en la sede de la ONU, asume la presidencia del Grupo de los 77. Al recibir la presidencia del grupo, el primer mandatario hizo un llamado a los jefes de Estado de este organismo a que incrementen el nivel de voluntad política para asumir grandes decisiones que resuelvan los graves problemas sociales que afectan al mundo. El G77 estuvo formado en principio por 77 países, aunque hoy el número de sus miembros asciende a 130. Entre sus objetivos destaca un programa de cooperación en diferentes campos como el comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía, materias primas, finanzas y asuntos monetarios.

lugar para flor, alegría y sin miedo salgo a buscar mi oportunidad. Que yo nací en medio del monte rodeado de palma y cafetal. Agarré mi guayabera y mi cinzote. Yo no me quedé sentado en el portal, tuve. Yo soy retoño del monte y salí a buscar mi oportunidad. Todita la noche sueño con mi loma, pero ahora vivo en la ciudad. Yo soy retoño del monte y salí a buscar mi oportunidad. Yo sé muy bien lo que es una mata de ateje y donde queda Miramar también. Yo soy retoño del monte y salí a buscar mi oportunidad. Me encontré una guarda raya llamada 23 y allí mismo rompí a cantar Camina que. Yo soy retoño del monte y salí a buscar mi oportunidad. Guajiro influenciado. Cultura. Alba Ciudad. Jamás veré algo tan hermoso como un árbol. Un árbol cuya raíz hambrienta se aprieta contra el dulce pecho de la tierra. Thank you. las canciones están hechas por soñadores como yo. Pero quiero saber quién de ustedes puede crear un árbol. Monetarista, era dominado, neoliberal, obligante, estaba el Estado o el gobierno del presidente Luis Herrera Campi bajo la presión del Fondo Monetario Internacional para producir el refinanciamiento de la deuda externa, y por supuesto los obligaron a este proceso en ese caso de devaluación. De manera que es una circunstancia absolutamente distinta. Aquí hay fortalezas, por supuesto, no estamos negando que ocurrían problemas. Aquí se ha realizado una corrección cambiaria, un ajuste del tipo de cambio que al final es un precio, porque era insostenible, por razones, bueno, que todos conocemos. Se acumuló un proceso de inflación que nos permitió o que condujo a una pérdida de la capacidad de compra del bolívar frente al dólar. Hubo entonces una gran presión sobre las importaciones. Ahí está el gran punto. La corrección que se está haciendo va a permitir un equilibrio en esta materia. No se hace, como tú lo decías correctamente, por razones, las razones clásicas de una corrección cambiaria, porque hay una fuga de capital. Venezuela puede tener la certeza, la convicción de que no va a haber fuga de capital, porque el sistema de administración de divisas que protege nuestras reservas internacionales va a permanecer. Y en segundo lugar, porque no hay una razón estrictamente fiscal, por cuanto la recuperación de los precios del petróleo a lo largo del 2009 y la expectativa que tenemos de que pudieran estar por encima de $65 el barril la cesta petrolera venezolana este año, no nos presenta una situación de hecatombe fiscal, no existe. El economista Rodrigo Cabezas reiteró que con este método el país puede tener la certeza de que no va a tener una fuga de capital. 12:19 minutos. El analista internacional Vladimir Acosta manifestó que el dólar es una moneda devaluada, producto de la crisis del imperialismo estadounidense. Las medidas económicas adoptadas pues por el gobierno bolivariano, anunciadas por el presidente Chávez el viernes temprano en la noche, son claramente conocidas. Se trata fundamentalmente de una devaluación del signo monetario, una devaluación del bolívar fuerte, devaluación que se realiza en dos niveles, en dos planos, aumentándole un 20% al dólar que se había mantenido hasta ahora como dólar oficial, pasando ese dólar de 2.15 a 2.60, sin 20% de devaluación, para esos sectores considerados prioritarios, y una devaluación del 100%. Para el resto, que es casi todo, y de hecho va a ser el dólar que va a funcionar prácticamente para todo el mundo y para casi todas las cosas, salvo esas restringidas a esa devaluación menor del 20%. Es decir, el dólar, en este caso de 2.15, para este sector que cubre casi toda la economía, pasa a 4.30. Así exactamente una devaluación del 100%. Hay que preguntarse primero qué es una devaluación. Una devaluación es el proceso que conduce, pues, o que da como resultado la pérdida parcial del valor de la moneda o del signo monetario de un determinado país. Es decir, una moneda que tiene un valor determinado, ese valor, por la devaluación que se aprueba, pierde una parte importante de su valor. Puede perder el 50%, puede perder el 100%, puede perder el 20%, lo que sea. Por supuesto, esa devaluación no se hace en sí misma, porque ninguna moneda se devalúa sola. Se hace con relación a otra moneda o con relación a otras monedas que son las que sirven de patrón referencial. En este caso, esa devaluación se hace con relación al dólar de los Estados Unidos, al dólar estadounidense. Dólar estadounidense, que es una moneda completamente devaluada, pero sin que nadie aprecie esa devaluación. El dólar es una moneda que cada vez vale menos, que cada vez se acerca más al valor del papel con que se imprime, pero que teniendo una devaluación real por la decadencia, por la crisis del imperialismo estadounidense, esa devaluación se compensa absolutamente sin que nadie la note con la máquina de imprimir billetes que funciona en los Estados Unidos de la manera más irresponsable y más alegre para seguir imprimiendo dólares que todos los países del mundo, que todos los gobiernos del mundo siguen comprando, siguen aceptando como patrón, y los países que están atados de alguna forma a esa economía, como Venezuela. El profesor Vladimir Acosta señaló que el ajuste cambiario influirá en los precios al consumidor, producto de la especulación de los empresarios capitalistas. Este dólar se convirtió en el dólar decisivo, y este dólar ha sido una de las causas o de los justificativos de la inflación importante que tenemos en el país y que se ha mantenido todos estos años con pequeña variante, y de la enorme especulación que nos viene golpeando en estos años. Especulación que viene fundamentalmente de las características de los bandidos que tenemos aquí, que se hacen pasar por capitalistas, pero también de que esos bandidos han encontrado cierta justificación en los problemas con la obtención de los dólares baratos, es decir, de los dólares a 2.15, y la necesidad en muchos casos de apelar parcial o totalmente a los otros dólares, lo cual les permitía, por supuesto, elevar de manera infinita o ilimitada los precios de los productos o estarlos remarcando cada 2 o cada 3 meses. Hay que tomar en cuenta una cosa: lo más probable, yo creo que debe estar funcionando ya así, no tengo ningún dato, pero creo que es así, es que en lo inmediato, con la especulación y la histeria que han desatado estas medidas, el dólar ese de la calle, el dólar ese innombrable, va a subir. No es que va a bajar ahorita, va a subir, y va a subir bastante. Y entonces parece prudente, o parecería prudente, ir viendo esta evolución para que el Banco Central, que como ha dicho el gobierno, va a intervenir activamente para hacerlo bajar, pueda actuar de la manera más conveniente. Porque si con un dólar como este el Banco Central se vuelve loco y empieza entonces a soltar dólares para tratar de hacerlo bajar, lo que va a terminar es regalándole dólares a los especuladores. Probablemente haya que dejar que esto se dispare un poco y luego empiece a bajar, y entonces puedan tomarse las medidas. Además, Vladimir Acosta opinó sobre las medidas previas que se han debido tomar antes de anunciar los ajustes económicos. Lo que debió hacer el gobierno, en mi opinión, fue emitir un decreto de congelación de precio por 3 meses o por 2 meses, yo no sé, pero un decreto de congelación de precio, calculando el tiempo de que los depósitos, los stocks de mercancías importadas comprados en el exterior y para los precios internos también, que ya tenían precio fijado con la ganancia de los capitalistas, porque ellos no fijan precio perdiendo, se agotaran, y luego entrar a discutir, o mientras eso se aplicaba, entrar a discutir con los empresarios nuevos precios que van a ser inevitablemente más altos, porque hay una devaluación. Y esos precios más altos van a perjudicar a la mayoría, pero por lo menos serían menores que los impuestos, que los nuevos precios impuestos por la especulación incontrolada de esos empresarios inescrupulosos, y perdonen la redundancia por lo de empresarios inescrupulosos. Si no se derrota la especulación, esta política fracasa, y no hay que dejarla fracasar. Hay que enfrentar la especulación. Pero repito, me parece un error importante del gobierno no haber emitido esta medida junto con un decreto congelando el precio de todos los bienes por un lapso determinado que permitiera entonces nombrar las mesas de, ¿cómo se llama?, las mesas de negociación o de discusión para hablar de los nuevos precios, y no provocar de alguna manera este despelote enorme que se provocó y que seguramente va a seguir con la especulación y la remarcadera de precios, y poner entonces a la gente a hacer las denuncias por aquí y por allá, que a veces la gente ni siquiera sabe muy bien que denunciar, porque aquí los únicos productos que tienen precios fijos son los productos considerados de primera necesidad, y una cantidad de productos que ni siquiera se sabe o se recuerda cuánto costaban y en qué medida los capitalistas están aumentando los precios. Estas fueron palabras del analista internacional Vladimir Acosta durante su espacio de Primera Mano, que se transmite a través del canal informativo de Radio Nacional de Venezuela todos los días lunes a partir de las 7 de la mañana. 12 y 26 minutos. El ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán, indicó que los ajustes económicos anunciados por el presidente Chávez buscan incentivar la producción nacional. Esta es una medida que primero busca incentivar la producción nacional. O sea, ¿por qué? Porque con el tipo de cambio que teníamos era muy difícil incentivar la producción. Y nosotros no podemos permitir que se nos estanque la economía. Es necesario tomar esta medida, ¿no? Y por un lado incentivar la producción, y por otro lado incentivar la exportación, porque no podemos seguir dependiendo solo del dólar que ingresa a través de la venta de petróleo. Nosotros tenemos una diversidad en el país y toda una oportunidad para fabricar bienes, exportarlos, pero con el tipo de cambio que manteníamos era casi imposible. Entonces nosotros vemos cómo las exportaciones no tradicionales, exportaciones no petroleras, en los últimos años sobre todo disminuyeron, ¿no? Y otro efecto importante es que se busca quebrar ese dólar especulativo, ¿eh? Porque ese dólar especulativo, que después hicieron que todos los productos se rijan por ese dólar, y es el principal causante de la inflación, que ese no es el dólar, que eso no ni lo inventamos nosotros, ni es el dólar nuestro. Nosotros teníamos un cambio oficial y todo el mundo recibía a través de ese cambio oficial, y ellos, que especulan con todo, con absolutamente todo, con la comida, con los productos, empezaron a especular también con las divisas, y entonces inventaron un tipo de cambio especulativo, y entonces todo, entonces empezó a marcar los precios y empezó a marcar una inflación. El ministro Eduardo Samán hizo un llamado a los comerciantes para que no remarquen los precios, ya que van a ser sancionados. Quiero hacer dos llamados. Un llamado a los comerciantes para que no remarquen los precios, porque vamos a hacer que, o sea, primero se van a sancionar y segundo van a tener que devolver otra vez los precios a como los tenían, ¿no? Porque es que además que tenemos la capacidad de hacerlo, porque estamos trabajando con el CENIAT y estamos trabajando con la Guardia Nacional, ¿no? Y con el Ministerio para las Comunas, también con las comunidades, con los consejos comunales, ¿verdad? Con el Poder Popular. O sea, tenemos poder para hacer fiscalizaciones masivas y hacer que ellos vuelvan a poner los precios que tenían anteriormente, y ahora peor, porque ahora van a tener una sanción, además una sanción. Ese es un llamado. Y el otro llamado es a las personas para que no hagan compras nerviosas, no hagan compras nerviosas por lo siguiente. La gente dice, bueno, pero es que, porque es que están manejando un razonamiento muy sencillo, donde ellos te dicen, bueno, si el dólar especulativo, o sea, si el dólar oficial estaba a un precio y el dólar especulativo estaba en tanto, entonces si el dólar oficial se ajusta, ¿en cuánto se va a poner el dólar especulativo, ¿no? Entonces ese razonamiento tampoco es válido. ¿Por qué? Porque precisamente la medida se tomó para quebrar ese dólar especulativo. Fíjate, hay algo que la gente tiene que saber. Aquí el Estado está ya entrando en el comercio. Nosotros hemos demostrado, fíjate, el año pasado fue un año de ensayos que nosotros hicimos, en realidad, porque nosotros vendimos útiles escolares y los pusimos a un 30% del precio del mercado, o sea, a un tercio de lo que valía en el mercado. Vendimos juguetes y eso lo demostramos. ¿Y a qué precio lo podíamos poner en el mercado? El ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán, reiteró su llamado al pueblo para que no caiga en la trampa de la especulación. Por su parte, el integrante de la Dirección Nacional del PSU, Rodrigo Cabezas, señaló que los ajustes económicos hechos por el gobierno revolucionario tienen como finalidad superar desequilibrios que se estaban presentando en la economía venezolana. Rodrigo Cabezas, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó desde el Congreso de Delegados realizado en la Escuela Venezolana de Planificación que las medidas económicas anunciadas por el presidente Chávez parten de una corrección cambiaria que equilibrará la economía venezolana generando empleos e incrementando la producción nacional. Esa corrección cambiaria que se ha hecho tiene como objetivo principal superar un conjunto de desequilibrios que se están presentando en la economía y mirar el porvenir inmediato en términos de poder utilizar las divisas que tiene la República para acrecentar la oferta nacional, la producción nacional. Eso que llamamos sustitución de importaciones, es decir, producir en Venezuela para no importar, y por tanto se está privilegiando las importaciones maquinarias y equipos para el sector industrial. Pero igualmente, que el gobierno revolucionario tuvo mucha conciencia y cuidado en un momento en que se toma esta decisión de proteger, por ejemplo, la importación de los alimentos, de las medicinas, de las remesas de las familias en el exterior, de las becas de los estudiantes en el exterior, en el tipo de cambio de 260 que tendrá un menor impacto, digamos, sobre la actividad económica, y de toda manera de ratificar el compromiso con los más humildes y sobre todo con una estrategia agroalimentaria básica. Finalmente aseguró que antes de concluir este año 2010, los venezolanos sentirán los beneficios de estas importantes medidas económicas. Desde la Escuela Venezolana de Planificación, reportó Luis Enrique Araújo para RNB Noticias. Los ajustes económicos anunciados por el presidente Chávez no se comparan con el Viernes Negro. Así lo señaló el ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Ali Rodríguez Araque. Cualquiera que consulte, hay muy poca información en Internet, no, por lo menos no información de calidad, pero suficiente aún así para saber en qué condiciones se tomó la decisión del Viernes Negro. En primer lugar, el Estado presentó, se ha incrementado significativamente el gasto público, el gobierno, concretamente el finado de Herrera Campen, se vio en gravísimas dificultades para pagar la deuda interna, no tenía con qué pagar la deuda interna que había crecido espectacularmente. Recordemos aquellas expresiones de Luis Herrera Campin cuando recibió el gobierno, el gobierno dijo recibo un país en la carraplana. Bueno, ¿qué quiere decir carraplana en Venezuela? Estaba por el suelo. De manera que confrontaron gravísimos problemas económicos y sobre todo problemas fiscales. No les alcanzaba el dinero para pagar los gastos del Estado. Lo que estamos haciendo ahora es absolutamente distinto a eso que ocurrió. Si se hace un viernes es porque se gana tiempo el sábado y el domingo para la adecuación tecnológica, en este caso de Cadivi, y todas las decisiones que hay que tomar cuando hay un ajuste en el tipo de cambio, pero no por ninguna otra razón. En cuanto al Sucre, el ministro Ali Rodríguez Araque informó que se realizará la primera operación con una exportación de arroz a Cuba. Este mismo mes se realizará la primera operación que se cubrirá con Sucre. Es una exportación de arroz que va de Venezuela hacia Cuba. Así que en un tiempo, podemos llamar que récord, desde el momento en que se tomó la decisión y se nombraron los equipos para ir resolviendo los distintos problemas de orden técnico, económico, jurídico, político, ha avanzado muy consistentemente y creo que esos equipos ahí merecen una felicitación por la calidad del trabajo que han realizado. Ya para este mismo mes, como lo decía, estaremos realizando las primeras operaciones y este será un año en el cual ya este sistema, que inicialmente es a través de una moneda electrónica, es decir, tenemos moneda acuñada, comience a operar. Asimismo, el ministro Ali Rodríguez Araque señaló que los cupos para viajeros y compras por Internet se mantendrán con el mismo monto de dólares asignados por Cadivi. Para el economista Tomás Sánchez, el Banco Central de Venezuela debe controlar el dólar especulativo a raíz de los ajustes económicos anunciados por el gobierno nacional. No estamos aplicando la medida para corregir un desequilibrio fiscal, ya que si vemos cómo cerró nuestro presupuesto, que está elaborado a un precio y el precio del petróleo que fue superior al promedio, no podemos verlo de esa manera y eso tumba esa matriz de opinión que está tratando de imponer la oposición, que tampoco entendemos que personas que tenían años exigiendo la aplicación de esta medida hoy por hoy la estén criticando. Pero eso es parte de la directiva política que vive nuestro país actualmente. Cualquier medida que tome el gobierno ellos la van a criticar. Sin embargo, yo sí considero que esto es una medida muy buena por parte del Ejecutivo que va a propiciar unos recursos extraordinarios que pueden ser utilizados a través de la figura del crédito adicional para esos sectores básicos como es alimentación, salud, educación y otros del componente social que van a llevar un mayor beneficio a nuestra población. Realmente creo que el Banco Central va a jugar un papel fundamental en cuanto a la actividad que va a realizar para controlar ese dólar especulativo al que hacía referencia el diputado. Yo creo que aquí ha habido un libertinaje en el accionar de los actores económicos que ha propiciado que ese dólar mal llamado paralelo esté prácticamente dictando los precios que rigen en la economía nuestra, cuando muchos de estos empresarios obtienen dólares preferenciales en Cadivi y simplemente sus precios los reflejan en dólares paralelos. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Simón Escalona, enfatizó que bajo el control del Banco Central de Venezuela, los especuladores no podrán operar como lo hacían anteriormente. Más positivo es el anuncio, ¿ve? En cuanto que va, y yo estoy plenamente seguro que va a revertir lo que fue en el pasado con un dólar a 2.15 y con unos precios especulativos a mercado de dólar paralelo, que en este momento vamos hasta las 4.30, ¿ve? Y participando allí el Banco Central en el dólar libre, quitándole cualquier opción a cualquier especulador, a cualquier estafador, a cualquiera persona de estos sectores económicos que se han aprovechado, que se han burlado, ¿no?, de todo, sí, el del pueblo en cuanto a aplicar tarifa. Y yo estoy plenamente seguro que eso se va a revertir, y ahí donde está la grandeza de estas medidas en cuanto a la sinceración, la participación del Estado y la protección de los básicos como es alimento, salud y educación. El vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Simón Escalona, informó que en el transcurso de la semana se evaluará la ley de ilícitos cambiarios para determinar cuáles serán sus nuevas normativas. 12:37 y para conocer sobre los operativos del INDEPAVIS en el estado Sucre, vamos a hacer nuestro primer contacto telefónico con nuestro compañero Jorge Luis López. Adelante. Sí, buenas tardes. Gracias a los estudios por el contacto informativo. En efecto, en el día de hoy se dio inicio simultáneamente en la ciudad de Cumaná y Carúpano operativos de INDEPAVIS acompañados con unos 500 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a los efectos de garantizar que la ciudadanía pueda adquirir sus artículos al precio estipulado en la Gaceta Oficial y que por supuesto algunos comerciantes inescrupulosos no se presten a remarcar y a poner otro precio por encima de eso. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que hace pocos minutos nos ofreció Angel Fuentes, quien es el coordinador regional de INDEPAVIS en el estado Sucre. Escuchemos. Estamos verificando pues el comportamiento de estos comerciantes, donde acabamos de verificar pues un posible cambio de precio. Lo que se detectó fue que están cambiando lo que son los habladores, más se mantiene todavía en este negocio, se mantiene el precio de los artículos. Nosotros estamos verificando toda la documentación, estamos solicitando la facturación de todos estos electrodomésticos, la lista de precios, un reporte de ventas de lo que fue el mes pasado, para nosotros poder comparar efectivamente si ha habido o no un cambio. Obviamente acá, hasta ahora, bueno, lo que se está teniendo es que se están cambiando los habladores, más no los precios, pero nosotros estamos vigilantes, de manera que estamos dándole aviso, estamos alertando de que no deben hacer lo contrario. ¿Cuántos funcionarios hay en la calle con este operativo? Ahorita tenemos nosotros con 10 funcionarios con acompañamiento con la Guardia Nacional Bolivariana y Funda Comunal. Estamos hablando de alrededor de 40, 50 personas, sobre todo acá en la ciudad de Cumaná, y en la ciudad de Carúpano también tenemos un acompañamiento con la Guardia Nacional y la infantería para todo este operativo. Estamos hablando alrededor de 60, 70 personas. Esto nos lo indicaba hace pocos minutos el coordinador regional de INDEPAVIS en el estado Sucre, Angel Fuentes, quien nos indicaba además que lo importante de todo esto es que la ciudadanía esté a las expectativas y que haga las denuncias respectivas a los efectos de que estén ellos atentos a cualquier cambio de precios que algunos comerciantes inescrupulosos se puedan prestar. Nosotros hicimos un recorrido por el centro de la ciudad de Cumaná, específicamente en la avenida Bermúdez, y pudimos detectar, encontramos a unos 3 comerciantes haciendo los cambios de los precios de los artículos, y que por supuesto inmediatamente el INDEPAVIS procedió a hacer la revisión respectiva. Asimismo, el comandante de la Guardia Nacional del destacamento 78 con sede acá en la ciudad de Cumaná, el teniente coronel Fidel Pastrán, nos indicaba, quien acompañaba también a la comisión de INDEPAVIS, nos indicaba que actualmente en la ciudad de Carúpano y Cumaná están desplegados unos 500 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana acompañando a los funcionarios de INDEPAVIS y de Funda Comunal a los efectos de garantizar los derechos de la ciudadanía. Esta es la información que tenemos desde Cumaná. Jorge Luis López para RNB Noticias, y volvemos a los estudios en Caracas. Bien, muchísimas gracias a nuestro corresponsal en el estado Sucre, Jorge Luis López. También vamos a conocer el operativo que se adelanta en el estado Amazonas por parte de Indepavis. Tenemos la información con nuestro compañero Luis Inagas. Buenas tardes, Luis, adelante. Buenas tardes a todos los usuarios de Radio Nacional de Venezuela, haciendo un recorrido desde muy tempranas horas de la mañana por la ciudad de Puerto Ayacucho, específicamente por la avenida más concurrida por el comercio, que son las avenidas Orinoco y la avenida 23 de Enero, donde desde muy tempranas horas de la mañana se realizó un despliegue por parte de Indepavis y funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales, donde van a estar haciendo un recorrido, haciendo las medidas correctivas, evitando la especulación a través de los precios en algunos comerciantes. Nosotros quisimos conversar con el general de guarnición, el general de brigada Eduardo Pérez Alcalá, comandante de la 52 Brigada de Infantería de Selva en el estado Amazonas, quien nos da los detalles en torno a una acción sinérgica por parte de los diferentes componentes de la Fuerza Armada, conjunto a Indepavis, para realizar este respectivo operativo. Bueno, aquí nos estamos dando cita todo el estamento militar, es decir, los cuatro componentes y la Milicia Nacional Bolivariana, con el propósito de prestar todos nuestros medios, nuestro personal, material y equipo a disposición del Indepavis y de la SNIA para coayuvar pues, esta meta, esta tarea que nos impuso el comandante jefe. Sin embargo, el comandante de la 52 Brigada manifiesta que es una acción que están realizando todos los días hasta avanzadas horas de la noche, evitando cualquier tipo de especulación y para mantener las fases correctivas en el pueblo amazonense. Por su parte, Indepavis continúa realizando muchas actividades en conjunto con el CENIAT para de esta manera conocer la situación más de cerca en la frontera con la zona del río Orinoco, para evitar también contrabando de algunos productos con precios exorbitantes hacia la hermana República de Colombia. De Puerto Ayacucho, Luis Inagas, RNB Noticias. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal, 12:43 minutos. Ya volvemos con más de RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Publicidad. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza: batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la hace, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta de Tierra, Canales, Las Monjas también. Ojalá el barrio 13 13 y el 18 se una. Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas. Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y todas sus favelas. Barrio Pinto Salinas y el 23 de enero en Venezuela. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Continuamos con nuestra emisión meridiana, 12:47 minutos. Así es. El presidente de la República, Hugo Chávez, inauguró una planta termoeléctrica en el estado Nueva Esparta con una inversión de 19 millones de bolívares fuertes. Pero antes tenemos también lo que el presidente Hugo Chávez aprobó, los puntos de cuenta para beneficio del pueblo. Escuchemos el siguiente trabajo. A su compromiso con el pueblo venezolano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ha seguido diseñando, aprobando y ejecutando puntos de cuenta para el bienestar del pueblo. Entre los que destacan, la creación e impulso de la misión Niño Jesús, que otorgará una protección especial a madres y bebés desde la concepción hasta los primeros 5 años de vida en niños y niñas. Entrada en funcionamiento de la nueva Policía Nacional Bolivariana, la cual brindará una mayor seguridad a la población. Negociación de la convención colectiva con trabajadores del sector eléctrico, ratificando el compromiso bolivariano con sus trabajadoras y trabajadores. La aprobación de los recursos para aumentar el tiraje y número de las páginas del diario Correo del Orinoco, fortaleciendo la comunicación escrita y la información veraz y oportuna. Fiel a su compromiso con el pueblo venezolano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ha seguido diseñando, aprobando y ejecutando puntos de cuenta para el bienestar del pueblo. Y esta patria va a vivir. Y va a vivir para siempre. Y va a vivir para que en ella vivan felices nuestros descendientes. Este es el camino. Estamos liberando a la patria de nuestros padres, a la patria de nuestros hijos. Bien, y para conocer sobre el cierre de hipermercados Éxito por el alza de precio de los productos, nuestra compañera Angélica Granadillo desde el estado Zulia. Buenas tardes. Angélica. Bien, parece que tenemos algún problema en el contacto con el estado Zulia. Vamos a recibir también la información que tiene nuestra compañera Mayela Gil en esta materia. Mayela, muy buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Yo me encuentro en la sede de Hipermercado Éxito acá en Caracas, donde también se va a proceder a aplicar un cierre por 24 horas, pues en las últimas 24 horas cambiaron el precio de los productos. Se hizo un remarcaje, el cual ya fue constatado por los fiscales del INDEPAVES, que se hicieron presente a tempranas horas acá en esta sede. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones que en este momento está haciendo Valentina Querales, directora de Inspección y Fiscalización. Y la medida que se adoptó de poner, yo compré con dólar Cadivi, que no se lo están cumpliendo los empresarios, los representantes de venta. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Tendrían que ponerlo obligatoriamente. Claro, ellos tienen que reponer de manera inmediata los precios que venían presentando a principios de año, ¿ves? Ese cuento de la reposición de inventario, eso es un cuento chino, eso es mentira, ¿ves? Ellos tienen en un stock de inventario que ya se los estamos solicitando incluso, justamente para garantizarle a los usuarios, a las usuarias, que adquieran los productos y que no hagan compras nerviosas, señores, ya, a la ciudadanía. Tengan cordura, no hagan compras nerviosas. El gobierno, el Estado va a garantizar justamente con su intervención en el comercio, tal como lo explicaba magistralmente allá nuestro ministro Eduardo Samán, el Estado va a intervenir en el comercio, ¿no? Ya empezamos con ropa, con cauchos, con carros, ¿verdad? Con alimentos, pero oye un momentico, espérate un momentico. Fíjate, nosotros vamos a intervenir en esa comercialización. ¿Cuál es la idea? Que tú, cuando vayas a comprar un carro, bueno, no te lo vayan a clavar, ¿ves? ¿Entiendes? O que tú, cuando vayas a comprar un caucho, no te lo claven tampoco, ¿entiendes? Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la intervención del Estado en el comercio? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a estar presentes en aquellos establecimientos que se estableció una articulación completa, ¿verdad? Tal y como la ordenó ayer el presidente Sara, una articulación completa entre lo que es comuna, Fuerzas Armadas, Indepavi, CENIAC, ¿verdad? Y ahí vamos a estar todos trabajando de la mano. Hoy en día trabajando en eso. Mira, yo creo, por parte de Indepavi, los 450 funcionarios que tenemos, ¿ves? Esa es una de las cosas, ¿ves? El comerciante que sea reincidente esta semana, nosotros vamos a estar revisando cuántas han sido las reincidencias de algunos comerciantes, porque no se justifica tampoco que un comerciante que ya fue sancionado, un comerciante que ya fue avisado, un comerciante que, oye, le levantaste un informe, corrige, que le hiciste una venta supervisada, que le hiciste incluso un comiso, ¿verdad?, vuelva a reincidir en esta práctica abusiva contra la población. Entonces, a esos comerciantes, nosotros los expedientes los vamos a acumular en el sentido de que los vamos a rescatar todos esos expedientes y vamos a tomar medidas más severas contra esos establecimientos. ¿Estiman ustedes que podría entonces los comercios hacer el ajuste en los precios cuando se trata de mercancía nueva? Ah, bueno, pero una cosa es mercancía nueva, por favor, ¿no? Ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un stock, de un inventario viejo, oye, no se justifica, porque ya de por sí, muchos de los comerciantes, ¿no?, que especulan, ellos ya especulan con un dólar, que el que llamamos dólar especulativo y que ellos llaman dólar permuta, que cuesta 3 y 4 veces el dólar de 2.15, ¿entiendes? Entonces, ahorita a ese dólar especulativo le están aumentando nuevamente, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Bueno, evitar esa situación. ¿Cuándo ellos van a poder colocar sus precios, que tengan sus ganancias, sus excedentes, como las quieran llamar? Bueno, una vez que empiecen a recibir mercancía nueva, pero eso no lo van a tener que demostrar. Por eso es que aquí la presencia del CENIAC y del INDEPAVI es esencial. Fíjate, este establecimiento, además de las irregularidades encontradas el día de hoy, en este establecimiento, hoy nos negaron la factura, ¿ves?, estando su oficina principal aquí en Los Ruiz, o sea, aquí mismito, ¿ves? No les costaba nada agarrar, mandaba uno de los gerentes que andan por ahí paseando, ¿verdad?, a buscar la factura que les estamos solicitando. Pero entonces, ¿qué nos dicen? Porque aquí tengo un mensaje de texto incluso, donde me dicen, no, en 2 o 3 días te paso la factura. No, compañera, aquí hay una inspección.